yes, I listen to them as they sleep up. They're pinning on the back seat. They're chatting at a steam heat. They're pushing on the back seat. They sleep up. Hey, oh, let's go. Show them in the back. What they want, I don't know. Entonces con esos tres acordes podemos hacer algo, por lo menos para que suene. Vamos a ver cómo queda que vos te prendas. A ver, yo lo voy a empezar. Solo voy a empezar y vos te prendés. El estribillo cambia un toque. El estribillo, en lugar de ser así, con esos tres que bajan, la, re y mi, hace así, hace... Y ahí empieza. ¿Desde mi audio? Rarísimo eso.